En un examen se plantea: dos mujeres están de parto. A la misma hora dan a luz una niña. Al bañarlas, una enfermera las cambia. Las mujeres se intranquilizan y una de ellas insiste que se determine cuál es la suya. Se le pregunta al alumno: ¿cómo lo determinaría usted, joven? ¿Es seguro que las niñas fueron cambiadas? Por supuesto. Entonces, simplemente las cambiaría de nuevo.